Versículo 14. Apocalipsis 3:14 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pues sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entrará él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo que hoy vamos a tratar de exponer es el versículo 20. La semana pasada estuvimos viendo lo que es el llamado al arrepentimiento de Cristo y lo que es un verdadero arrepentimiento en su iglesia, en su pueblo. Y hoy dice la Escritura: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye su voz, mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ustedes saben que el mensaje que Cristo viene hablando no lo está hablando a la gente del mundo, lo está hablando a una iglesia. Y ya hemos hablado un poco, pero quiero recordarles: la iglesia de Laodicea era una iglesia que se creía mucha cosa, su orgullo brotaba demasiado. Pero aquí vemos a Jesús llamando a la puerta de la iglesia. Jesús fuera de la iglesia. Y ya vimos alguna razón por la que posiblemente Jesús estaba fuera, porque ellos decían: He aquí, yo me he enriquecido. Entonces vemos a Jesús, ¿en dónde estaba? Afuera. Y se supone que él dijo: Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién iba a edificar la iglesia? Cristo. Pero aquí vemos una iglesia que la está construyendo, ¿quién? Ellos mismos. Y quiero recordarles algo, hermano: lo que el hombre edifica, muy pronto traerá vergüenza. Lo que el hombre edifica, muy pronto traerá vergüenza. Acuérdese que la Biblia dice, y quiero que lo miremos, el Salmo, por favor. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 127. Todo lo que el hombre edifique, muy pronto, hermano, quedará en vergüenza. Ellos estaban edificando la iglesia. Ellos habían dicho: Yo me he enriquecido, yo lo he logrado, yo lo he podido. Era una iglesia que estaba edificándose a sí misma, mientras la promesa es: Cristo edificará su iglesia. 127 Salmo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. O sea que la obra que Jehová no hiciese es ¿qué? Vanidad, es algo vano. Ellos estaban edificando su propio imperio. Ellos estaban edificando su propia iglesia, su propio modelo. ¿Eso es qué? Vanidad. Mientras Jesús estaba afuera. Hermano, quiero darles un ejemplo de esto. Quiero darles un ejemplo que cuando el hombre construye a sí mismo para su propia gloria, muy pronto estará en vergüenza esa edificación, porque no es para la gloria de Cristo. Acuérdese que la Biblia dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Si yo hoy le hiciera una pregunta a los muchachos, ¿para qué estudia? Porque a veces estudiamos para nosotros, estudiamos para asegurarnos un futuro, no estudiamos para que Dios sea glorificado. ¿Para qué te casaste? ¿Para ti o para la gloria de Dios? No dice la Biblia si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, ¿hacer lo qué? Para la gloria de Dios. Y estas palabras a usted hoy no se le pueden olvidar. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. O sea, si Dios no es el que construye, todo lo que nosotros hagamos es ¿qué? Vanidad. Vano. ¿Y qué es algo vano? Inútil. Ah, pero puede ser bonito. Puede tener buena apariencia, pero es vano. Sigue el versículo del capítulo 127 diciendo: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermano, estos versículos son claves. Estoy leyéndome un libro que se los quiero mostrar. ¿Quiere que se los muestre? Y es un título algo extraño. Se llama Pecados Espectaculares. O sea, nosotros conociendo a Dios, conociendo su palabra, ¿puede haber algún pecado espectacular? Todos los pecados son pecaminosos. Pero John Piper en este libro, es el único que se atreve a poner ese título, pero John Piper en este libro muestra aún cómo el pecado del hombre y toda la soberbia del hombre, la postre, va a glorificar a Dios. Mire, una iglesia edificándose a sí misma, una iglesia donde la gloria no era de Cristo, una iglesia, lógicamente, donde Cristo hace un llamado al arrepentimiento y hace un llamado a que la gente diga: Señor, te necesitamos. Lo que estamos construyendo es vano, es inútil, porque no estás tú ahí. Y uno de los pecados espectaculares, él habla de varios pecados espectaculares, pero él dice, unos pecados que han traído y han redundado para la gloria de Dios y para la gloria de Cristo. Babel, Génesis 11, por favor, mire. Vamos a tratar de hacer un paralelo entre la iglesia, la Odisea, y Babel. Entre nuestras vidas, la iglesia, la Odisea, y Babel. Quiero que mire el versículo, capítulo 10, 32. Dice: estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Dios había dado un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Noé después de que salió del arca? ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Babel: llenen la tierra, esparzasen por ella. Pero nosotros vemos siempre la desobediencia del hombre. El hombre por naturaleza es desobediente, ¿o no? A nosotros nos gusta ir en contra de lo que nos marcan, de lo que nos dice, esto es lo que hay que hacer, y a nosotros nos gusta ir en contra. A nosotros no nos gustaría que nos dieran órdenes, hermano. Y Dios había dicho, llenen la tierra, espárzasen por ella. Y ellos que dijeron en el capítulo 11, miremos, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas, había un solo idioma. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. Edifiquémonos. ¿Iban a edificar quiénes? Los hijos de los hombres. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Y hagámonos una torre. En este caso, lo que ellos iban a hacer era como una pirámide, cuya cúspide, cuya punta llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dios les había dado una orden, esparzan la tierra, llénenla. Pero ellos se habían congregado en un solo lugar y dijeron, no queremos esparcirnos, estamos bien, estamos contentos, así juntos. La gente está como contenta yendo en contra de Dios. Ayer me decía una persona, un hermano, me decía, no, es que a mi suegro le fascina cómo predican los testigos de Jehová. Dice, no, a mí me gusta lo que ellos enseñan, claro. Al ser humano le va a gustar cualquier enseñanza que no confronte su pecado. ¿Cuándo ha visto un testigo de Jehová tocando a la puerta diciendo, usted es un pecador? Ah, haga memoria en todos los años de su existencia. Ustedes saben de que los testigos de Jehová existen, y con uno de los gobiernos de sus líderes, ellos empezaron a ir de puerta en puerta tocando las casas y llenando el mundo de su doctrina. ¿Se acuerda usted alguna vez, Elena, un testigo de Jehová diciéndole, usted es una pecadora? ¿Cuándo ellos han nombrado? O sea, yo me acuerdo, ¿cuándo ellos han nombrado la palabra pecado? Ellos no tratan el pecado del hombre, hermano, no lo tratan. Entonces, ¿cómo a la gente no le va a gustar? Porque el hombre es rebelde de su juventud, dice la Escritura. Y también la Biblia dice la rebeldía, ¿sí o no, Daniel? Está ligada al corazón ¿de quién? Del muchacho. O sea, el hombre es rebelde. Y esto, Babel es una, es como una muestra grande de la rebeldía humana. Ellos querían edificar para sí mismos. Ellos querían hacerse un nombre, ellos querían hacerse una ciudad, por si somos esparcidos, por lo menos nos quedó algo, nos quedó una ciudad, nos quedó una torre y nos quedó un nombre. Aquí lo que importa no es el nombre de Dios, aquí lo que importa no es la gloria de Dios, aquí lo que importa no es la ciudad celestial, aquí lo que importa es lo que nosotros podamos construir. Hago una pregunta. ¿En dónde estaba Dios en los planes humanos? Como en la iglesia lo dice, ¿a Dios estaba en dónde? Fuera. Aunque a usted le parezca extraño, a los hombres le importa poco Dios, hermano. Ay, pero ellos nombran a Dios. Es el Dios que se han hecho, que se han creado. conforme a su imagen y semejanza. Y a mí me parece que la Biblia es diferente. Dios nos hizo a nosotros a la imagen y semejanza de Él, y los hombres se han hecho un Dios a la imagen y semejanza de ellos, y quieren un Dios que supla sus necesidades, un Dios a su antojo, un Dios a su amaño. Todo esto muestra la rebeldía del hombre. Dios fuera, no queremos a Dios. Ese es el gran mensaje de la humanidad. A través de sus filósofos, hermanos. Hay una película que se va a estrenar ahorita en el mes de mayo, aquí en Colombia. Se llama Dios no está muerto. Y es una película que va a rebatir, o que está rebatiendo, todo el sistema filosófico de las universidades. Porque el mundo, a través de sus filósofos, se han atrevido a decir: Dios está muerto. Alguna vez, vamos a ver, Duber, Karen, no les tocó leer un libro que, a Sandra, no les tocó leer un libro que se llamaba Así hablaba Zaratustra, de Federico Nietzsche. Y Federico Nietzsche, ahí en su libro, se atreve a decir: Dios ha muerto. No necesitamos a Dios. Carlos Marx dijo: la religión es el opio del pueblo. ¿Qué es el opio? Una droga. ¿La religión qué es? La religión tiene drogada a la gente. En otras palabras, la gente religiosa es estúpida. Así de eso es lo que estaba diciendo. Y no necesitamos esas estupideces, no necesitamos religión y no necesitamos a Dios. Y mire, y parece extraño, pero ¿una iglesia que no necesite a Dios? Es que posiblemente eran tan orgullosos que ni siquiera se habían dado cuenta que ya habían sacado a Jesús hace rato. Porque el mundo, listo, el mundo que diga no necesitamos a Dios, pero la iglesia... Pero mire, estamos viendo ahí en la Odisea: yo estoy a la puerta y llamo. Me tienen afuera, señores, con su tibieza, con su religión, con su orgullo, me tienen afuera. Porque ustedes han dicho que todo lo han construido ustedes. Y donde no edifica Dios, en vano hay ese trabajo. Ese trabajo se ha hecho en vano. Y ellos, aquí en Babel, empezaron a edificar una torre. Empezaron a edificar una ciudad. Empezaron a hacerse un nombre. Y se supone que iban a construir una torre cuya cúspide llegara al cielo. O sea, que ellos iban a construir algo, ¿qué? Muy grande. O sea, ellos iban a construir algo tan grande que se supone que desde el cielo tenía que ser visto. Y en un lenguaje irónico, mire lo que Dios dice: lo que el hombre hace a los ojos de Dios, ¿qué es? Pequeño, porque Dios en el versículo 5 dijo: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los ojos de los hombres. O sea, mire a Moisés, que fue el que escribió el libro de Génesis. Lo que estaban construyendo ellos era tan pequeño que Dios desde el cielo no lo veía, y se supone que Dios ve todo, ¿no? Esto es una forma irónica de decir que lo que los hombres hacen, que no es para la gloria de Dios, es que nada, Dios tuvo que descender. ¿Qué es lo que están haciendo estos? Hay gente que piensa que lo que han construido es grande. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Esta es la gran Babilonia que yo he construido. Mientras la palabra dice que él no construyó nada, que a Dios le plació entregarle los reinos de la tierra. Según ellos, estaban construyendo una gran ciudad. Y a veces nosotros pensamos que estamos construyendo una gran iglesia, una gran vida espiritual. Pero hago una pregunta, ¿en dónde está Dios ahí? Porque nosotros tenemos que cuidarnos de algo. De no sacar a Dios, hermano. De nuestras vidas, no sacar a Dios de todos nosotros. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 37? La mayoría de ustedes lo conocen. Dice, encomienda a Jehová tu camino. O sea, no camines solo, hermano. Si caminas solo, lo más seguro es que te vas a extraviar. Encomienda a Jehová todos tus asuntos, todos. Señor, esto es lo que pensaba hacer, pero si no es tu voluntad, desbarátalo. ¿Alguna vez hemos hecho esta oración? Señor, me gusta fulana, me voy a casar con ella. Señor, pero si no es tu voluntad, arruina eso. ¿Alguna vez he orado así? Es que nosotros a veces nos metemos a la loca en todo, hermano. Y parece que Dios no estuviera en nuestros planes. Señor, me voy a cambiar de ciudad. Venga. ¿Quién es el Señor? ¿Se acuerdan que yo a veces le he dicho a mis hijos dicen, papi, voy para la cancha? Y yo, venga. ¿Me está pidiendo permiso o me está informando? No, ¿quién? Yo le digo a mis hijos, ¿quién les dio esa autoridad? Puede hacer lo que quieran. Ustedes no pueden salir a la calle a la hora que quieran y pueden hacer sus planes y sus proyectos. Ustedes tienen papá, mi hijo. Usted de esta casa no va a salir sin mi permiso y si yo no estoy sin el permiso de su mamá. Y nosotros a veces al que le decimos Señor, al que le decimos Señor, le decimos Dios, no lo tomamos en cuenta y hacemos planes y Dios no está en nuestros planes, hermanos. Me voy de ciudad y Dios nos dice, venga, ¿me está pidiendo permiso o me está informando? Porque a mí no me parece que usted esté consultando conmigo, me parece que está diciéndome, simplemente me está informando. Y a veces no nos hemos dado cuenta cómo hemos sacado a Dios. Ahí no estamos permitiendo que Jehová edifique, sino que estamos, ¿qué? Edificando nosotros. Como Dios le dijo al pueblo de Israel, se suponía que era el pueblo de Dios. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Ustedes me dicen Señor, pero no me temen. Me dicen Padre, pero no me honran. Y yo pienso, hermano, que todos hemos cometido ese pecado. Alguna vez el grupo Manantial de Palmira, algunos se acuerdan, hermana Ludari, ¿se acuerda del grupo Manantial? Cantó esta canción. Y creo que también la cantó el chileno. ¿Cómo se llama el chileno, Rosalba? Yo tengo un nuevo amor. El que canta, Roberto Orellana. Ellos cantaron esta canción, Baja a Dios de las nubes. O sea, a veces Dios para nosotros está, ¿qué? En las nubes. Dios, quédate allá, no te necesitamos. Para ir a la universidad no te necesito, para construir mi vida no te necesito. Me da miedo que de pronto tú me escojas a alguien que no es. Los muchachos a veces les da miedo pedirle a Dios esposa o esposo, ¿no? Porque dicen, ¿y si Dios se equivoca? Imagina a Eduardo por allá diciendo, Señor, dame la que tú quieras. Y por allá una viejita de 90, Señor, dame esposo, ya no aguanto más. Ay, él me está pidiendo la que yo quiera, ahí soluciono. ¿Sí? ¿Será que Dios haría eso? Entonces, por eso les da miedo. No encomendamos a Dios nuestros asuntos. Pensamos, usted y yo pensamos que somos más sabios que Dios, hermano. Y eso es necedad. Es que Dios nos quiere esparcir sobre la tierra y nosotros queremos estar aquí juntos. Es que Dios sabe más que nosotros. Dios es eterna e infinitamente sabio. Entonces todos hemos cometido ese pecado, todos hemos querido construir sin Jehová y nuestras construcciones son vanas porque ahí no está el Señor. Y como iglesia y como personas creyentes hemos sacado a Cristo, hermano. Y hemos cometido pecado. ¿En dónde están Dios nuestros asuntos? Hermanos, mire, nosotros he construido una gran carrera, he construido una gran empresa, y Dios dice, descendamos a ver. Eso es tan chiquito. Mire, aquí Moisés está utilizando la ironía para mostrarle a los hombres que lo que ellos construyen es vano. La vanidad de la construcción humana, hermano. La vanidad de los proyectos humanos. Y yo no estoy diciendo que usted no debe planear. Es una irresponsabilidad como creyentes no planear nuestra vida. Porque la Biblia nos manda a ¿qué? A planear. Pero usted y yo nunca nos podemos olvidar que Dios es ¿qué? Soberano. Hagamos planes y démosle, Señor, aquí están mis planes. ¿Son los tuyos? Si no son, desbarátalos. Ahí sí deberíamos hacer oraciones imprecatorias. Ustedes saben cuáles son las oraciones imprecatorias, ¿no? ¿Han leído los salmos cuando dice, Señor, vuelve el baldón sobre nuestros enemigos? ¡Págales conforme a lo que me han hecho! Esas oraciones donde David pedía la destrucción de sus enemigos. Ahí sí deberíamos de hacer oraciones imprecatorias, Señor. Estos son mis planes, estos son mis proyectos, pero si no son los tuyos, desbarátalos, quebrántalos, destrúyelos, aplástalos, échalos fuera. Ahí sí deberíamos de hacer esas oraciones imprecatorias, hermanos. Ahí sí deberíamos de maldecir nuestros proyectos si no son proyectos de Dios. Si Dios no va a estar en estos asuntos, yo no lo quiero. ¿No se acuerda Moisés cuando el pueblo, hermano, había demostrado rebeldía y rebeldía y rebeldía? Ellos, Dios les decía, les voy a dar esto. Y no, ellos no queremos esto. No queremos pan, estamos hastiados de tu pan. Mándanos carne. Uy, así era el pueblo. No queremos lo que tú nos das, queremos lo que nosotros queremos. Lo que tú nos das no es tan sabio. Es que ellos querían sus propios, ¿qué? Deseos, satisfacer sus propios apetitos, y por eso a los hombres no les gusta lo de Dios, porque Dios no está para satisfacer sus apetitos. Dios va a satisfacer su propia gloria, hermano. No queremos pan, denos carne. Nos iba mejor cuando estábamos en Egipto comiendo carne gratis. Gratis, eran esclavos y según ellos estaban comiendo carne gratis. Oiga, la soberbia. En serio, hay gente tan... No, hay gente necia. Hay gente que no ve, hermano, su pecado. Hay gente que es preferible a Egipto con su carne que la libertad de Dios, hermano. Me acuerdo una vez que estábamos con un amigo mío, recibimos sueldo, yo estaba trabajando en Cosmocentro y recibimos el sueldo. En esa época nuestra semana costaba 48 mil pesos, era el mínimo hace muchos años, 48, o sea en el mes eran casi 200 mil pesos y nosotros recibimos nuestros 48 mil pesos y estábamos en Cosmocentro después de que nos pagaron. En ese tiempo pagaban en efectivo, ¿no? En ese tiempo no, que le consignamos, use la tarjeta para que el banco le quede con 2,000 cada que usted la mete. Bueno, estrategias de hoy para ser ricos, más ricos a los ricos y seguirnos extorsionando a nosotros, pero bueno, dejemos así el sistema, ellos pueden hacer lo que quieran, algún día Dios se reirá de ellos. Ahorita les voy a mostrar ese versículo. Los gobiernos humanos piensan que pueden hacer lo que quieran y dice, el Altísimo se reirá de ellos. Cuando nosotros queremos hacer lo que queremos, ¿qué provocamos en Dios? tan chistoso, dice Dios. Este que se ha creído. Lo único que provocamos es que Dios se ría. Sábados felices cristianos. A Dios le provocamos risa cuando nosotros creemos que vamos a salirnos con las nuestras. Recibimos el pago y como ahí en el segundo piso de Cosmocentro estaban, en esa época eso era furor, los juegos electrónicos. Estoy hablando de casi hace 20 años, ¿no? Hoy en día hay juegos electrónicos en todos lados. Uno prende el computador y ya se mete a cualquier página y puede jugar Play, todo lo que quiera. Pero en ese tiempo, hermano, y eso en Cosmocentro era grandísimo, nos hemos ido a jugar allá. Y ahí donde estaban los juegos había máquinas tragamonedas. Y nuestro amigo cambió dinero y empezó a echarle monedas. Y perdió y fue y cambió. Vea, lo voy a decir, había pasado tanto tiempo que él había consumido casi su sueldo. Y le habían quedado dos moneditas. Y echó una. Cuando echó una, el premio, y ese tipo feliz, 25 mil pesos. Y cogió sus monedas y las cambió. Y estaba feliz porque había sacado el premio. Nosotros, él le decíamos, Maradona, Maradona, vos, pensá, tenías 48, salís con 25 mil, pero le saqué el premio a esa máquina. Oiga, el hombre es necio. Él pensaba que era un triunfo. Era un esclavo perdedor y él pensaba que era ¿qué? Un triunfador, un conquistador. Así somos los hombres, hermanos. Esa es nuestra necedad. Pensamos que lo que estamos edificando es glorioso y para nada es glorioso. Cuando el hombre construye sin Dios, todo lo que haga es vano. Cuando el hombre construye sin Dios, Cristo está fuera. Y lo más triste es que la iglesia a veces construye sin Dios. E irónicamente, Dios desciende para ver las obritas de los hombres. Porque lo de los hombres no es majestuoso. Lucas 16. Usted a veces piensa, uy, lo que yo estoy haciendo es, esto es grandioso, esto es glorioso, esto es digno de ser enmarcado. Mirando Zapata, ¿se acuerdan? Todo debidamente plastificado decía Mirando Zapata. Los que vieron novelas. Esto es digno de enmarcar, esto es digno de qué, de ponerlo en un museo. ¿Para la gloria de quién? Mía. Versículo 15. Lucas 15, 15. Yo le dije 16, no, es 15, 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, 15, 15, ¿sí o no? Ay, sí, es 16, es que se me perdió el número, qué pena. Entonces él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? A lo que nosotros queremos enmarcar, para que los hombres vean ¿qué? Yo sé que a Rosalba no le gustan estos ejemplos, pero son los ejemplos que da la Biblia. La Biblia dice que nuestras mejores obras sin Cristo son ¿qué? Trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia son lo que hoy en día conocemos como las toallas higiénicas. Eso es como si usted quisiera enmarcar una toalla higiénica. O sea, ¿se vería bonito una toalla higiénica enmarcada en la sala de su casa? Mire, para la mujer eso es tan inmundo que cuando entran al baño se quitan la toalla, la enrollan, la meten en papel higiénico, la meten en una chuspa, la amarran, la esconden debajo de los otros papeles que hay ahí. ¿O no es así? Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es una abominación. Y Dios les da ese ejemplo. Les dice, eso es como si ustedes quisieran enmarcar una toalla higiénica y ponerla en el centro de su casa. Las mejores obras que ustedes pueden hacer sin Cristo son abominables a los ojos de Dios. Si Jehová no edificare, en vano trabajan los que edifican. Para la Odisea, ellos habían sacado al Señor de su iglesia, hermano. Volvamos a Babel. Y Jehová descendió. Según ellos, se iban a hacer una gran ciudad, se iban a hacer una gran torre y se iban a hacer un gran nombre. No, parece una conferencia de desarrollo personal. ¿Cómo ser grande en la vida? ¿Cómo ser grande en el matrimonio? Y el objetivo es que el hombre sea ¿qué? Grande. ¿O no es así? Desarrolla tu mejor potencial. Y yo no estoy diciendo que el hombre no sea capaz. O sea, ahí en Babel vemos que el hombre es capaz de muchas cosas. ¿O no es capaz? Estudiamos la historia y nos damos cuenta que el hombre ha llegado a la luna. ¿Cuándo fue que el hombre llegó a la luna? El 20 de julio de 1969. El hombre pisó la luna. Pero lo más terrible de eso es que unos años, muchos años atrás, casi 100 años atrás, un hombre llamado Julio Verne había escrito una novela que se llamó Viaje a la Luna. Y también escribió otra novela que es la segunda parte de esa, Viaje alrededor de la Luna. Y él, con estudios de balística, él dijo, por la competencia que había, él escribe su libro. Es emocionante, hermano. Las novelas de Julio Verne son espectaculares. O sea, qué hombre tan inteligente, qué hombre tan capaz. A través de sus estudios llegó a unas conclusiones excelentes, y él, a través de la balística, fue una apuesta que hicieron de cómo lanzar una bala. Por eso los cohetes son en forma de bala, ¿no han visto? Bueno, lea la Biblia primero y cuando le quede tiempo lea a Julio Verne, ¿no? Pero la prueba era una apuesta de cómo mandar un proyectil, una bala, a la luna. Ese era el primer objetivo, y después alguien dijo, no, pues yo me voy en esa bala. Y ahí fue que se empezó a construir todo esto, y ellos hicieron estudios de cuál tenía que ser, cuándo podían viajar, cuándo es que la luna estaba más cerca del planeta Tierra, ¿no? Ustedes saben que la Tierra gira y y las órbitas son ovaloides, o sea que en el transcurso que la luna gira alrededor de la Tierra, hay un momento donde la luna va a estar más cerca de la Tierra que otras veces. Ellos hicieron, uy, hermano, esa novela es espectacular. Pero años después, 100 años después, el hombre realizó esto. Él escribió una novela de viaje al fondo del mar, y los hombres construyeron el submarino. Lo único que los hombres no han podido hacer por voluntad propia es el viaje al centro de la Tierra. Pero mueran en sus pecados, que allá Dios los manda. Lo único que escribió Julio Verne que no ha podido hacer el hombre es por sí mismo ir al centro de la Tierra. Claro, en las películas ya van, ¿no? Pero hermano, el hombre es muy capaz, el hombre es capaz, eso no lo podemos negar. Ellos dijeron, hagámonos una ciudad, hagámonos una torre, la podían hacer, tenían la capacidad, Dios los hizo inteligentes. El problema es que no era para la gloria de Dios. El problema es porque ellos querían tener un gran nombre, hermanos. Y ese ha sido el problema siempre. Fue el problema del diablo, fue el problema de Adán, fue el problema de Babel, y ha sido el problema de la humanidad siempre. Querer ser alguien, querer ser más grande que Dios. Me voy a subir al cielo, subiré a lo alto, me sentaré en el trono de Dios y se me tiene que adorar, como Dios dijo Satanás y Dios dijo soberbio, al profundo del abismo serás echado. Él quería estar en lo grande y Dios lo echó, ¿a dónde? Por eso tal vez la Biblia a Dios lo llama el Altísimo. el que habita en los lugares altos. Y había una serie colombiana, ¿cómo se llamaba? Tentaciones, no sé si se la vieron. Y había un arcángel que se llamaba Serafín y una diabla que Nória Rodríguez hacía el personaje. Y ella, cuando se refería a Satanás, decía: el bajísimo. Es que es el bajísimo, porque allá lo envió Dios. Toda soberbia. Acuérdese este versículo, hermano, en Proverbios 16. ¿Quiere leerlo? Todo lo que el hombre construya es vano y terminará en vergüenza, hermano, si no es para la gloria de nuestro buen Cristo. Proverbios 16. Versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez. Cuando usted vea que alguien, hermano, empieza a creerse mucho, está haciendo carrera, ¿para qué? Para caer, hermano. Dios no existe en los caminos de muchos. Y escúcheme, a veces no existen los caminos nuestros. Si usted va a construir, contrate al mejor arquitecto, hermano. Dios. Si Jehová no edifica, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y Dios descendió para ver, ¿me permiten? Entre comillas, ver la gran obra que los hombres estaban haciendo. Babel es un monumento a la soberbia, hermano. Lo que yo les decía, ellos hicieron como especie de pirámide, porque ellos tenían que construir algo así cuya punta llegara al cielo. Como quien dice, podemos llegar al cielo por nuestros propios medios. No queremos el sistema de sacrificios que Dios nos ha establecido. No queremos la sangre. No queremos el cordero. No queremos lo de Dios. ¿Podemos hacerlo? Por nosotros mismos. ¿Podemos alcanzar nuestra propia grandeza? No necesitamos a Dios. Hermanos, antes de la caída fue la altivez. Y lea la Biblia y verás que la Biblia está llena de relatos donde nos muestra que la soberbia humana nunca llegó a ningún lado. Dios descendió. ¿Y qué pasó con los proyectos de ellos? Fueron totalmente desbaratados, Dios confundió su lengua, ellos no podían entenderse, todo su proyecto quedó, ¿qué? Totalmente desbaratado. Y Babel, en vez de ser el monumento al orgullo humano, quedó construido a medias y se convirtió en el monumento de la mayor frustración humana. Hermano, no se nos olvide esto. Separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo, el hombre puede construir lo que él piensa que es sublime, pero delante de Dios será, ¿qué? Abominable. Por allá también un autor inventó algo que se llamó el abominable hombre de las nieves. A veces nosotros construimos las abominables obras delante de Dios. Mire, mire esta oportunidad para la iglesia. Antes de Cristo desbaratar, toca y está diciendo: estás a tiempo de que yo entre. Los que se van a casar y están solteros, todavía están a tiempo de que Cristo entre. Los que quieren construir empresas, proyectos, negocios, todavía estás a punto de que Cristo entre. Todavía estás a punto. Él está a la puerta. Porque si sigues construyendo como vamos, si seguimos construyendo como vamos, va a terminar como Babel. ¿Cómo terminó Babel? Siendo un monumento a la frustración. Y vas a ser frustrado, hermano. Cristo está a la puerta. Déjalo entrar. Dile a Dios, yo he construido esto, Señor, lo más seguro, de acuerdo a tu palabra, es que esto termine en ruinas. Pero si puedes hacer algo, hazlo. Perdona mis soberbias, perdóname que aunque te he dicho, Señor, no te he temido. Perdóname que aunque te he dicho, Padre, no te he honrado. Perdóname porque he querido hacer las cosas a mi manera, como a mí se me ha antojado y he pensado que tú no eres tan sabio para construir, Señor, perdóname. En mi soberbia humana, tu diseño posiblemente no sea el mejor, porque no va a suplir mis apetitos. Pero en mi sabiduría de creyente, en mi corazón regenerado, Señor, tu plan es lo mejor, hazlo. Todavía estás a tiempo, Señor, de que desbarates y frustres muchas cosas que nosotros estábamos haciendo, no para la gloria tuya. Salmo 2. Todo esto se cumplió en Cristo, lo que vamos a leer, ¿no? Se cumplió cuando lo iban a crucificar. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura, echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, no queremos nada que ver con él. Y el versículo 4, ¿qué dice? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Más o menos eso fue lo que pasó en Babel. Vamos a ver su gran obra, vamos a ver su gran ciudad, vamos a ver su gran nombre. Es tan grande que yo no alcanzo a ver desde el cielo, entonces me va a tocar ir y comprarme un microscopio a ver si puedo ver esa gran obra. ¿El Señor qué? Se burlará. Se reirá de ellos. Bueno, que todas estas lecciones nos sirven para que no construyamos nada sin Cristo. Yo me he enriquecido, yo me he vestido, yo, dijo la Odisea, y Cristo no estaba allí. Hace un llamado al arrepentimiento y les dice: todavía tienen la oportunidad de que yo entre. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tal vez diciendo, no todos en la iglesia van a escuchar. Si alguno me oye, todavía está tiempo de que yo entre. ¿Antes de que qué? Babel se convierta, no en el monumento a tu gran nombre, sino a tu gran vergüenza. ¿Qué tal si oramos, hermano? Cristo está llamando. Estás a tiempo de que Él entre. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que hemos aprendido en el día de hoy. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los que edifican. Señor, aquí hay niños que están creciendo, jóvenes, que quiero orar para que ellos puedan ver lo que tu palabra dice a través de estos ejemplos que hoy nos has dado. Aún, Señor, que ellos miren nuestras soberbias, oh Dios, y miren cómo no hemos logrado mucho sin ti. Y que empiecen a construir su vida sobre la roca, sobre la verdad de Cristo, sobre su soberanía preciosa. Padre, todavía todos los que estamos aquí estamos a tiempos de arrepentirnos de nuestras soberbias, de arrepentirnos de nuestro orgullo, de arrepentirnos de nuestra maldad, que te ha sacado, Señor, de nuestras vidas sin darnos cuenta. Ya te tenemos afuera y hoy queremos pedirte perdón, oh Rey de Gloria, y que haya verdaderamente un arrepentimiento, Señor. Permite que tu benignidad, tu buena voluntad, tu gracia soberana nos guíe a cada uno a un verdadero arrepentimiento, Señor amado, y que no nos atrevamos a construir nada sin ti, oh Rey de Gloria. Que hoy podamos encomendar a Jehová todos nuestros asuntos, que confiemos en Él, que tú vas a hacer, oh Rey de Gloria, todo lo que sea conforme a tu voluntad. Hoy, Padre, te pedimos que todo lo que hemos planeado, que no sea tu voluntad, te barátalo, Señor, quebrántalo, destrúyelo, Señor. No queremos nada que no sea para tu gloria en nuestras vidas. Padre, permite que Jesús sea engrandecido. Jesús fue engrandecido en Babel, porque en el futuro se dirá que la gran Babel fue destruida y que el Cordero reina en todas las naciones, en todas las lenguas, en todos los pueblos, que Él es el único que ha podido construir una gran ciudad y que tiene un gran nombre que sobre todo nombre, y que el único camino que nos lleva al cielo, la única torre, Señor, que nos llevará al cielo es Cristo, Señor amado. Que nada lo hagamos para la gloria nuestra, Señor. El gran nombre es tuyo, la gran ciudad es tuyo, la gran torre es tuyo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado, Señor amado. Solo serán levantados los que corren a ti. Los que no corren a ti, Señor, quedarán en ruinas, así como Babel. Padre, perdónanos, porque a veces somos como los laodicenses. Hemos construido, pero no tú, sino nosotros. Perdónanos. Y una vez más, Señor, que podamos oír lo que tú hablas a las iglesias, y que hoy abramos nuestra vida a la voz de Cristo, y que tú puedas entrar de nuevo, cenar con nosotros y nosotros contigo. Ayúdanos a honrarte como solo tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero terminar con algo. Isaías capítulo 2, por favor. Isaías capítulo 2. Va a llegar el día, hermano. En el versículo 11. Isaías 2:11. Va a llegar el día en que la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Va a llegar el día en que el único exaltado va a ser nuestro Dios. Diga conmigo, amén. Solo Dios será exaltado.